¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. LeBron James aseguró en el partido de All-Star NBA 2024 que no sabe cuántas temporadas le quedan, pero sí sabe que no son muchas, y sugirió que le gustaría cerrar su trayectoria en la NBA con la camiseta de Los Angeles Lakers. "No tengo pensado cuántas temporadas me quedan, sé que no son muchas", afirmó LeBron en una rueda de prensa organizada en el Bridgefield House en Indianapolis. La estrella de 39 años admitió además que tampoco tiene claro si le gustaría tener una gira de despedida para recibir el cariño de cada uno de los estadounidenses, o preferiría poner punto final a su legendaria carrera quedándose un poco más lejos de los focos. Ahora cruzamos las líneas de cal con la estrella de Los Ángeles de los Angels, Mike Trout, que dijo no desea dejar la franquicia ahora y que le ha alentado al dueño del club, Arte Moreno, a firmar al menos uno de los agentes libres de alto perfil restantes en el mercado para ayudar a reemplazar a Shohei Ohtani. El primer día de los equipos completos de las grandes ligas se presentaron a los entrenamientos de primavera. El tres veces jugador más valioso de la Liga Americana reafirmó su compromiso con los angelinos, pero dejó abierta la posibilidad de un acuerdo en el futuro. Trout, cuyo contrato de 426.5 millones de dólares en el club se extienden hasta el 2030 y tiene una cláusula completa de no intercambio. Ahora con raqueta en mano, el español Carlos Alcaraz disputará este año el torneo de Queens sobre hierba, donde tratará de defender el título que conquistó en el curso pasado. Las fechas del evento londinense, los días del 17 al 23 de junio del 2024, antesala del Wimbledon. El murciano, actual número 2 del mundo, ganó el título de Queens en el 2023, el primero sobre hierba de su carrera deportiva, antes de coronarse en Wimbledon ante Novak Djokovic. Y ahora rodamos el balón en el terreno de juego con el astro argentino del fútbol, Lionel Messi, que se justificó ante los aficionados chinos luego de la polémica por su ausencia en el partido pretemporada en el Inter Miami, dispuso en Hong Kong, según un video que publicó en la red social china Weibo. "He leído y escuchado muchísimas cosas que dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong, pero decidí hacer este video para dar la explicación de lo que realmente, y no tiene que leer cosas falsas", dijo Messi. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas te las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.